La obra es un estreno absoluto en Buenos Aires. Nunca se había hecho esta obra en Buenos Aires. La obra es extraordinaria, tiene una fuerza, es tan inteligente, ¿no? Y cómo lleva adelante ese proceso policial casi, ¿vio? Es increíble. El elenco es maravilloso. Fue un placer trabajar con todos ellos, ¿no? Y aparte conté con el Chango Monti en La Luz, aunque se encontró con muchas limitaciones en la sala, ¿no? Con La Luz. Pero él hizo maravillas con Albertinazzi en la escenografía del vestuario y con Messia en el sonido, que también el sonido es un personaje muy importante en esta obra. Es muy importante, ¿no? ¿Qué le parecieron los sonidos? A mí me pareció, todo me gustó, digamos, la puesta, incluso el hecho de que estuviera en tres espacios, que eso tiene que ver con el lugar, supongo. Sí, no hubo otro remedio, porque en realidad yo lo había pensado para un teatro de Altairiana, pero acá tenía esta sala a disposición y la verdad que me encantó hacerlo. ¿Cuándo y dónde? Vamos a hacer por ahora dos funciones por semana. Viernes a las 10 de la noche y sábados a las 19 horas. Pero es posible que se agregue alguna otra función. Felicitaciones y gracias. No, gracias a usted.